la gauchocracia, el hombre de la 4x4 y el militante anticorpo. Los sábados, escuchan de 17 a 19. Sin antecedentes, por FM de la Azotea 88.7. Intentando dejar nuestra marca de radio, marca de radio, marca de radio, marca de radio. Señores, continuamos en FM La Azotea en una tardecita de mucho sol. Aquí en la ciudad de una muy rica entrevista con el señor Javier Salinas. Y ahora vamos a focalizarnos en el tema del asesinato del militante del Mocase en la frontera entre Santiago del Estero y Salta. Santiago querido, Santiago añorado, decían por ahí, ¿no? Pero ahora no está tan añorado el tema de irse hacia el norte. Al norte, es en un tema de una banda desaparecida, en acción. Exactamente. Ya no queda gente revolucionaria, ya no queda gente... Me voy para el norte. ...que se va a portar mal, ¿no? Toda esa gente desapareció del mapa, ¿qué le pasa? Están de gira por Europa, es eso. Están juntando firmas. Euros. Están juntando firmas a los militantes que se querían portar mal. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito, ponernos en tema, al periodista Darío Aranda, ¿no? Que nos va a poner en contexto de lo que es un nuevo asesinato en aquella zona, ¿no? Es el... Miguel Galván, integrante del Mocase Vía Campesina, ¿no? El movimiento campesino de Santiago del Estero, que fue asesinado en el paraje a norte de Santiago del Estero por un presunto sicario, ¿no? Esto aparece una especulación y una primera hipótesis, pero obviamente no nos va a sorprender que esto haya sido así, que un sicario lo haya ido a justiciar a este militante, que bueno, como decíamos al principio, ¿no? Es el quinto asesinado en 3 años y en menos de un año del asesinato de lo que fue el deceso Ferreira. De Cristian Ferreira, un nuevo asesinato, ¿no? De lo que es estos mafiosos, nuestro, a priori es un problema de latifundio, ¿no? El problema de la mafia sojera, de tenencia de tierra, los neoprogres, ¿no? Que hablan de los compañeros de campo, ahí los tienen, los neoprogresistas. Pero bueno, vamos a escuchar el primer recorte de Darío Aranda, periodista, gentileza de FM La Tribu. Viene de vieja data, es un conflicto con una empresa agropecuaria que está ahí en el límite entre Salta y Santiago, en la localidad de Quebrachal. Y bueno, es una disputa territorial en uno de los empleados del empresario. Tuvo un altercado, fue a apretar ahí a los campesinos y de ahí hubo, aparentemente, lo que se sabe hasta ahora, que lo atacó con un arma blanca. No se sabe exactamente con si fue un cuchillo o fue un machete. Y ahí, bueno, el compañero Galván, de 40 años, falleció. Primer corte del periodista Darío Aranda, dando cuenta de lo que fue el fallecimiento, ¿no? De Miguel Galván, ajusticiado ahí por un arma blanca, ¿no? Valga la reiteración, duplica, diría, en algún programa de radio. Sí, un arma blanca que terminó en la yugular del señor Miguel Galván. En una supuesta censo de regularización de tierras, pongámosle comillas, obviamente. Pero sí, muy muy crudo la realidad que se vive allá con los empresarios sojeros de la provincia y una lucha que se está extendiendo ya hace bastantes años, como decía, por 5 años. Tenemos que referirnos, ¿no? Y irnos hasta la famosa acumulación originaria, ¿no? Que daba cuenta algún historiador, ¿no? Para ver lo que es la tenencia de la tierra y lo que es y lo que vale, ¿no? Una vida, lo que vale un pedazo de tierra, una persona que está buscando, ¿no? Hacerse de un pedazo de tierra para extender la sembradera de soja. Y bueno, no, de todas maneras se vio una versión como que se había confundido de persona, ¿no? Este presunto sicario que iba en busca de otro militante, que esta persona, bueno, ocasionalmente estaba ahí y de todas maneras lo ajustició. Estos 5 asesinatos en menos de 3 años, de todas maneras, no son hechos particularmente que se los pueda aislar, sino también hay una de las radios de estos militantes, ¿no? En su momento, una persona que había ido a ser entrevistada, realmente no salió muy contenta, salió de la misma y la prendió fuego a la emisora. Han sufrido diferentes tipos de acosos y obviamente no solamente de estos particulares hechos, que en líneas generales no toda la sociedad se da cuenta de ellos. Y es raro, ¿no? Que en una sociedad, como decíamos al principio, de esta nueva emisión de Sin Antecedentes, una sociedad que tanto pugna por la defensa de la propiedad privada, en este caso no sale a poner y a manifestarse a favor de los pueblos originarios y aquellas personas que la están trabajando desde hace años, obviamente que no pretenden que en ella se instale un sembradero de soja. Entonces es medio raro eso, a mí me generó más que nada por ese lado la indignación, además de lo que es la repercusión en sí, ¿no? Que bueno, la televisión pública le dio su espacio y demás, pero no es un tema que ha estado en la agenda, como en su momento puede haber sido el tema de los agrotóxicos y el método extractivo que hay, que estuvo más o menos en el grupo Clarín un poco en boga y como que se pusieron el reclamo al hombro, pero bueno, eso no se ha llamado particularmente la atención de lo que es este caso. Vamos a escuchar el audio número 2 del periodista Darío Aranda. Justamente en 48 horas se cumplen 3 años del asesinato de Javier Chocobar y dentro de un mes se cumple un año del asesinato de Cristian Ferreira. Veníamos diciendo mucho, no descubro la pólvora con esto, pero que si no hubo más asesinatos en los últimos tiempos es porque falló la puntería, no porque no hubo casos de represión sobre campesinos y pueblos indígenas. Un dato, si se quiere, elocuente, es que mientras en el campo de Santiago del Estero están por velar a un compañero campesino, el gobernador Gerardo Zamora estaba a la sonrisa y a los abrazos celebrando todos los días el discurso de la presidenta y festejando todos los chistes que te decía, ¿no? Es una muestra más de los gobernadores que reprimen y que son cómplices de la represión sobre el campo profundo. Un nuevo corte, ¿no?, del periodista Darío Aranda, que daba cuenta de lo que era en ese momento el cruce de contexto, ¿no? Mientras el gobernador estaba formando parte de un acto oficialista y otros militantes estaban formando parte de lo que era el velatorio de una persona, se sucedieron estos hechos y obviamente hablaba de lo que no es un hecho aislado ni mucho menos en lo que es aquella zona, que amén de que estamos en el 2012, ¿no?, uno no llega a enterarse de todo esto y lamentablemente solo llega a enterarse cuando ya están los hechos consumados y son más que trágicos. Sí, claramente van sumando. Lamentablemente se van sumando personas caídas en esa lucha y ningún apoyo por parte de un poder estatal que por lo menos los contenga y que les haga a la vez de su poder de policía para poder parar estas mafias ojeras que están produciendo las muertes en el norte del país. Y vamos a pedirle al DJ Juan que no nos pase el tercer audio de Darío Aranda, sino que nos pase el otro audio de la militante del Mocase de Ocarrizo, que está ahí en una de las carpetas. También gentileza de la FM, La Tribu, FM también comunitaria de Buenos Aires. Vamos a escucharla, que un poco proponía, ¿no?, lo que decías vos recién. ¿Qué tipo de acciones están esperando ellos respecto al Estado? Mientras no se pongan los huevos y los ovarios en esa situación que de fondo una solución política, va a seguir habiendo este conflicto y es una provocación permanente que nos están haciendo. O es que quieren que los campesinos agarremos las armas y defendamos también nosotros como ellos nos están haciendo, aniquilando a nuestros compañeros, o cómo tenemos que avanzar. No es un segundo llamado de atención, por decir así. Por medio también ha habido el baleado del compañero Sixto Ruiz en el marco de todo este conflicto que está sucediendo en el norte. Y los asesinos del compañero Cristian Ferreira de hace menos de un año han estado intentando que se lo deje en libertad. Y esto es una situación realmente que no solo se preocupa, sino que es urgente que se le dé un tratamiento, es urgente que se ponga carta en los asuntos. Escuchamos, ¿no?, a Diego Carrizo, militante e integrante, ¿no?, del movimiento campesino de Santiago del Estero, Mocase, que no era contundente al principio, que quiere, hay que poner las barras en remojo, ¿no? En otros términos decía que, bueno, lo que fue la repercusión del asesinato de Miguel Galván, recordemos que, bueno, de Aperi se está responsabilizando a Paulino Rizzo, ¿no?, por el crimen, el autor material del hecho, el famoso sicario, que estaría y había sido contratado por un empresario salteño de apellido Figueroa, el titular de Agropecuaria La Paz, sociedad anónima. Obviamente la sociedad es más que anónima, pero bueno, obviamente esto después de todo se llega a saber, y como escuchamos a priori al periodista Darío de allá del norte, se está asignando también poniendo en discusión lo que es el accionar del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, a ver de qué tipo de, por acción u omisión, ¿no?, como suele decirse en algunos casos, el tipo de responsabilidad que le cabe para con lo que fue el asesinato de este militante y miembro del Mocase vía campesina allá en el norte, que como decíamos, ya la gente no se va para el norte, sino que se queda a veranear el Mar del Plata. Y bueno, señores, esto era la información que no podíamos dejar de dar sobre el asesinato acontecido esta semana del militante Miguel Galván, miembro del MOCASE, en un hecho que implica que tiene en el medio un sicario. Y obviamente, como venimos nombrando todo el bloque, y lo repetimos una vez más, a las mafias ojeras que están en el norte del país y que quieren más tierras para poder seguir plantando soja y de esta forma seguir lucrando, obviamente, con la infertilidad de la tierra, porque recordemos que la soja es una de esas cosechas que te deja infértil la tierra luego de que se planta y se hace todo el tratamiento. Bueno, de todas maneras, antes de irnos a una nueva tanda en Sin Antecedentes, recordemos que ya hay un avance en el Frente para la Victoria. Usted dirá, bueno, ¿van a ceder al diálogo que le está exigiendo la oposición? ¿Van a sacar el cepo? No, ni mucho menos. En el noticiero de la televisión pública le han dado un espacio a lo que es el accionar de Monsanto. Ustedes dirán, bueno, al fin se dieron cuenta cómo es el accionar de dicha empresa multinacional. Usted dirá, bueno, al fin van a poner un poco de control a lo que es el tema de la extracción y el trabajo que hace dicha empresa. No es para tanto. Es un primer paso nada más. Se destacaba un audio en el canal de YouTube canal de la televisión pública del noticiero, que da cuenta de un accionar de evasión de Monsanto. Pero yo digo, bueno, a raíz de que el Estado detectó que estaban haciendo transacciones de manera ilegal con fondos fantasmas que se otorgan préstamos a sí mismos. Es medio raro eso, ¿no? Que obviamente el titular de Monsanto va y se entrega un préstamo a una empresa que está más que vinculada con él, por más de 70 millones de dólares en este caso. Yo decía, bueno, es un audio de un video de más de 4 minutos, en algún momento van a decir cómo es el accionar de Monsanto, van a poner en tele de juicio, aunque sea. No, quedó ahí nomás, solamente en destacar que se le prohibió a Monsanto la comercialización de granos hasta que no regularice su situación fiscal. Más no así lo que es el accionar de cómo obtiene el trabajo ganadero. Pero bueno, ya es un primer paso, ¿no? Sí, después de 15... Qué raro que soy yo contra Monsanto, justamente Monsanto sí. También. Pero bueno, es un buen primer paso. Es un buen paso, sí. Señores, quédense un poco más sobre cómo se mueve la empresa Monsanto. Les recomiendo el documental El Mundo Según Monsanto. Es una muy buena película para enterarse, un muy buen documental para enterarse de cómo se mueve esa empresa. Las 18:20 y ya es burdo lo de Nicanor Gonzalo Heredia. Ya es burdo que hasta ahora no haya dicho en ningún momento. Usted puede comunicarse al 471-4805 o nos puede mandar un mensaje de texto. No está habilitado, no lo encuentro bien fijo ahí el número. Pero usted, si quiere comunicarse al 471-4805, tiene poco menos de 40 minutos antes de que venga el próximo programa de las 7. Nos puede buscar también en sinantecedentesradio.blogspot.com. Nos puede mandar un mail a sinantecedentesradio@gmail.com. Nos puede buscar en Facebook como Sin Antecedentes. Señores, estamos en todos los espacios cibernéticos que podemos ganar, inclusive en Twitter, en HMDQ soy yo, Claudio S. De Tulf cambió el nombre de Twitter. Lo acortó un poco más, así que ahora es más fácil mandarle con un poquito más de caracteres los mensajes. Y ahora, señores, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Sin Antecedentes. Marca 471-4805. Esperamos tu llamado. Sin Antecedentes, en FM de la Azotea. FM de la Azotea, 88.7. FM de la Azotea. 88.7. Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. 3. Preparamos ensaladas con ingredientes naturales pensados para una alimentación equilibrada. Verduras frescas y horneadas, variedad de salteados, arroz integral y legumbres. ¡Qué rica ensalada! Ensaladismo. Tu último placer antes que el mundo acabe. Búscanos en Facebook como Ensaladismo Viandas Nutritivas y hacenos tu pedido por teléfono al 154 26 15 34. Dúo La Trova festeja sus 15 años con la música. Viernes 19 de octubre, 22:30 horas, en el Teatro Municipal Colón. Recital aniversario con importantes artistas invitados. invita Radio de la Azotea. Entradas anticipadas con descuento en Musical Norte, San Luis Casi Rivadavia. Esto ocurre en una comisaría de la ciudad. Natalia, encapuchado en persecución por la calle Chile. Atento, Garrido para base. Garrido reportando. Garrido, dice el capitán que me module en otra frecuencia, por favor. Vámonos, señor. Que no le deje escuchar la radio de la azotea. Ya me paso. Me quedo QSP. Efectivamente, gracias. Cómo no, QSP, QLQ, TRNP. Donde llegue internet, llegamos. www.radiodelazotea.com.ar. Parrilla Ouija. Buen ambiente, buena música y sobre todo, muy buena comida. ¿Dónde? En Parrilla Ouija. Abierto todos los días, todo el día. Alem 3414, Casi Rodríguez Peña. También enviamos a domicilio. Nuestro teléfono 451-8746. Parrilla Ouija. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Manguera Pomano Rock Festival, 1457 bandas, 193 escenarios, 2, 3, 4, 8, 9, 4, 4, 8, 3, 9, 21, 42, 9, 28, 37 de octubre, Mar del Plata, San Clemente, Bariloche, San Cristóbal, Villa Culo, Carlos Paz, Buenos Aires, Córdoba, Zanetti, García Capobra, Ravina y Zorro Más. Vení, pasala bien o morir, hijo de puta. Manguera Pomano Rock Festival. Señores, seguimos en Sin Antecedentes y vamos a cortar un poquito el clima de las entrevistas con un poquito de deportes aquí en Sin Antecedentes. Primero comenzando con el deporte local, que en materia de fútbol no hay, debido a que todos los partidos que tienen los equipos de la ciudad de Mar del Plata van a ser el día de mañana, uno seguido atrás de otro por las noticias que yo tengo. Unión de Mar del Plata jugará mañana a las 17 horas. Después Alvarado va a jugar a las 16 horas contra Deportivo Maipú. Y Aldo Civi el domingo a las 18 horas contra Crucero del Norte. Si Aldo Civi no le gana a Crucero del Norte, por favor, ¿qué va a hacer de Aldo Civi? Ya dijimos, Boca Juniors, no hay actividad de AFA, de fecha oficial este fin de semana, por los partidos a los que está afectada la selección nacional de las eliminatorias. Partido que ayer ganó 3-0 contra el combinado uruguayo de Tavares. Y el Uruguay campeón de América, ¿dónde está? Señores, ¿dónde está el cuarto mejor equipo del mundial? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Y Chile? ¿Y el Chile de Bielsa? Lo mejor, que la imagen más positiva que puede rescatar Uruguay es que de los resúmenes que hace Tays Sport a fin de año de las patadas y demás, ya no va a ser la que sea la imagen ícono de las patadas, la del Club Obesa en su momento a Montenegro. Le va a desplazar la patada de Lugano a Romero, cuando de manera extraña el número 2 quedó de delantero. Sí. Y se tiró con los dos pies hacia adelante, que no sé cómo no le arrancó toda la dentadura al arquero argentino. De todas maneras, Uruguay solo a plantear un partido con la famosa garra charrúa, ¿no? Como le dice, en un primer tiempo bastante parejo, tirando, sí, bastante a malo. Peleado, pero... Y sí, después la típica, ¿no? Le sacas al defensor y te meten todos los goles, ¿cómo es? Después la típica de la calentura, ¿no? Que Argentina, después de conquistar el primer gol, salió a jugar un poquito mejor y tener más tenencia de pelota con una... gran participación del español con la número 10 y la cinta de capitán argentino. Y después, bueno, obviamente queda la imagen, lo que es precisamente una imagen totalmente desvirtuada, con los golpes y golpes más que certeros y arteros, con los que fueron dos codazos. Los codazos. Era muy cómico seguir la transmisión de la televisión pública con el golpeador y la torre, Fernando La Torre. ¿Estaba el golpeador? Yo no sabía, yo estaba buscando el golpeador, no sabía dónde estaba. Estaba muy entusiasmado, yo no sé si quiere salir del closet de golpeador, se cansó de propinar golpes a las mujeres, estaba muy entusiasmado. En el fútbol acá está muy entusiasmado en su momento con La Pantera, así lo llama Ustari, Y a Messi está muy entusiasmado cuando cuando toca la pelota a Messi. Qué raro. No sé, se le tiene brillo en los ojos, se le hace agua a la boca, no sé, la verdad que el golpeador está muy raro. Y mucho más metáforas. De todas maneras, la previa fue más que contundente y la actualidad de Colombia, de la mano de Pekerman, ahora resulta que Pekerman es un buen entrenador. Era un buen entrenador después de no todo. No solamente era para dirigir a U20 o U15, las formativas de la selección, sino que también sirve para también con la delantera que tiene el Colombia en la actualidad, Teo Gutiérrez y Radamel Falcao, que obviamente la primera declaración de Radamel Falcao fue: no importa mi actualidad, en cualquier momento vuelvo a River, fue lo que dijo el delantero colombiano. Que está en su mejor momento, sin duda. Incluso ayer en la transmisión lo ponía para competir en el Balón de Oro con Cristiano y con Leo, así que, y tiene unas muy buenas actuaciones también en su club allá en España. En el Athletic de Simeone. Está haciendo, sí. Como decía yo, retomo la pregunta que yo había hecho. ¿Y el Chile de Bielsa dónde está? ¿Y el Chile de Borghi qué es? ¿Qué es el Chile de Borghi? Obviamente 1-3 con Ecuador, que está haciendo una muy buena campaña y está tercero en las eliminatorias, impensado realmente frente a los nombres que y al desempeño previo que han tenido las selecciones. Recordemos Chile mismo, Uruguay mismo, o sea, todo daba para que ellos dos estén allá arriba, al menos hace un año nada más, y ahora ya. Sí, de todas maneras, Chile es a nivel selecciones, es el Boca de las selecciones. Hoy día hay muchos conflictos internos con jugadores que van y vienen, con jugadores suspendidos, y así que obviamente Borghi no puede armar un equipo, el famoso equipo de memoria, como sostienen algunos entrenadores añejados. Pero bueno, si te parece, vamos a la página negra. La página negra del deporte marplatense. Ah, lo estaba evitando. Papelón, el papelón del siglo. Lo estaba evitando, Claudio, dale. El domingo pasado Quilmes recibía en el Coloso de Parque Luro a Huracán de Trelew. Y me pongo... ¿De dónde? Huracán de Trelew. Ah. Y le propinó una buena paliza. Lo vencía por 20 puntos. Lo justiciaron. 83-63. Sin embargo, en la noche de anoche, en el sur, mientras diferentes jugadores, no sé, pasan la tarde más que entretenidos en las redes sociales y no se dedican, no sé, a concentrarse en defender aunque sea 2 minutos, porque Quilmes fue a suplementario después de igualar en 58 y perdió por un doble 78-76 con un equipo de Trelew. Bueno, así estamos. Así estamos. 78-76, que si nos quedamos con el 78-76, perder por un doble y en la última jugada que se defina por un triple de otro partido, como lo definía algún dirigente que acompañó la delegación, es una cosa, pero si hablamos que Quilmes tiene una victoria y 3 derrotas en el grupo 5, obviamente que la situación es crítica, y sobre todo teniendo en cuenta con un entrenador más que cuestionó en el arca de los equipos del equipo de Trelew, ya que recordamos que cuando vino a Mar del Plata, el Beto Martínez, ex técnico de Quilmes, con quien condujera ese barco a la deriva que finalmente derivó en que Quilmes se tiró el torneo nacional de ascenso, y se le pudo quitar una 2 puntos a Quilmes, que bueno, está ahí en el septiembre. Quedan 2 partidos complicados. De visitante tiene que ir a Alianza Viedma y después recibe a Monte Hermoso en el Coloso de Parque Luro. De todas maneras, ayer pasando a la vereda de la sombra, la vereda donde siempre está fresquito, Peñarol le había adelantado su partido para que coincida con la disponibilidad de la televisión, que recordemos que en el canal de cable es necesario. Y sí, porque obviamente el contrato de televisivo es una de los aportes que todos los equipos que tienen en la Liga Nacional de Básquet le será 1-2% del presupuesto, pero bueno, es un aporte al fin. Y Peña. Y el martes Peñarol le ajustició nuevamente a Gimnasia de Esgrima de Comodoro Rivadavia. De todas maneras, la noticia había sido un problema que tuvo un golpe Lati Ibarra, que se había infectado, y después hubo comentarios críticos. Mucho quilmeño había abogado porque se le corta la pierna a Lati Ibarra, obviamente jugador formado en la institución de Luro y Guido, que con el devenir de la carrera volvió al país y después cayó en las filas de la Oveja Hernández. Otra de las noticias también es el, bueno, recordamos el papelón del partido, del intento de partido entre Brasil y Argentina en Chaco. La semana pasada ya se habría reprogramado para el mes de noviembre en la Bombonera dicho partido. Dijeron: en un lugar que no falle la electricidad, por favor. Así que esta semana estuvieron reunidos con el patrocinador del encuentro, obviamente, con la AFA, la CONMEBOL, y representante de la Confederación Brasilera de Fútbol. Ya tiene lugar, fecha y hora no todavía no, pero ya tiene lugar y fecha el partido de vuelta de Brasil y Argentina. Nunca más a Chaco, me parece. Sí, las tierras de Capitanich, obviamente le hacen la cruz. De todas maneras, hay un dato para destacar, que es que este partido era organizado por un particular, por una empresa particular. No es que esto organizaba AFA y que AFA dispuso de sus enormes arcas del Estado, que obviamente es la plata de los jubilados, que no va para organizar un partido de fútbol, sino que era un particular. Golpista. Un particular que organiza estos partidos. No es que la AFA o el Estado disponen del erario público para organizar un partido de fútbol, para que nos ajusticie Brasil en un partido amistoso previo a lo que será la Copa del Mundo en el país vecino. Y no sé, ¿qué queda más para deporte? Nada, me parece que nada más. Hay unas etapas del Tour de Francia en Argentina, de Bariloche a Villa La Angostura, así como para destacar, de actividad ciclística. También un torneo de pesca que creo que no le importa a nadie, pero la estuvieron anunciando como voz y platillos el municipio, y por su parte también Canal 8 este fin de semana con importantes premios. Y ya está, me quedé sin más. ¿No vamos a una nueva tanda? ¿Cómo sigue la grilla? Sí, vamos a una nueva tanda. El productor de Sin Antecedentes no lo veo, le está dando el sol, me parece. Vamos a una nueva tanda en Sin Antecedentes y enseguida volvemos con una entrevista que va a dar que hablar. Volvemos ya con más Sin Antecedentes. Otra vez el rock llega a vos. Otra vez vas a vivir una fiesta. Más de 456 bandas en vivo. 356.000 watts de potencia. Sonido Hi-Fi, Pierre de Black Warren, del Sage Evolution. 6 pistas de skate. 2 billargoles. 7 sectores VIP. 8 sectores VIP. 16 entradas de seguridad. 3 minas que muestran las tetas. 18 plateas preferenciales. 8 plateas para invitados. 15 plateas para pelotudos. 4 juegos descontrolados donde alguien le van a partir una pierna. Y todo el rock, rock, rock, rock. En la segunda edición del Manguera Mumbano Rock Festival. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Mira, podés escuchar la radio online. Podés escuchar la radio online en la www.radiodelazotea.com.ar. FM de la Azotea en internet. Somos gente seria. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice. Bueno, mami, se hace el papi la colpo y meter los resultados cuanto antes. Ay, pero no puedo saber por qué. Usted haga caso y punto. Yo sé por qué se los pido. Así no. Empecemos de nuevo. ¿Se acuerda que le dije que se tenía que hacer los estudios de papá Nicolau de colposcopía? Bueno, son para detectar cáncer de matriz y de cuello de útero. Venga que le muestro un poquito mejor con este dibujo. Usted acá tiene el útero. Estos son los ovarios. Tienes derecho a que te informen y saber qué van a hacer con tu cuerpo. Pregunta, hacete un tiempo para tu salud. En la salita o en el hospital hay personas especializadas para escucharte e informarte. Acércate. Tienes derecho. Esta es una campaña del Fondo de Población de Naciones Unidas y el Servicio Ecuménico de Apoyo y Orientación a Migrantes y Refugiados, CAREF. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7 Comunitaria. ¿Cuántas revoluciones latinas se sucedieron desde que Calle 13 está de moda? Está de moda. Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate. Sin antecedentes. Sin antecedentes. Sin antecedentes. dudas existenciales, te amontones. Señores, continuamos en Sin Antecedentes, en una tarde en la que la primavera se hace desear. Nos dice, ah, acá estoy, señores, Mar del Plata, pero después se va rauda como quien trolea a cualquiera por internet. Y ahora vamos con una noticia que viene arrastrada desde el año pasado, cuando se comenzaron las obras del Club Atlético Aldo Civi en la reserva del puerto de la ciudad de Mar del Plata. Muchos hechos y acontecimientos han pasado. Una agresión de hinchas de Aldo Civi, recordemos, activistas en la misma reserva del puerto. Una supuesta intento de mediación por parte de la municipalidad entre vecinos y el Club Atlético Aldo Civi, desconociendo su papel de que tiene sobre la Reserva Natural del Puerto de Mar del Plata. Y ahora se dio una buena noticia esta semana, ya que se habría, luego de no presentar el estudio de impacto ambiental sobre las obras, se ha pedido la paralización de las obras desde la Municipalidad de Mar del Plata al Consorcio Portuario. Y para hablar de esto estamos en contacto con Eduardo Braco, de la Fundación Reserva Natural del Puerto de Mar del Plata. Muy buenas tardes, Eduardo, muchas gracias por atendernos. No, por favor, chicos, gracias a ustedes, ¿cómo están? Muy bien, contanos más o menos cuáles son las novedades que tenemos sobre el tema. Bueno, las novedades, vos lo resumiste muy bien, ¿no? Fueron 25 meses que vos resumiste en unas palabras que dejaron así plantado como está la cosa. Esto empezó hace 25 meses, vamos para los 26, y todavía seguimos dando vueltas con quién agarra la papa caliente, si el municipio, provincia, mediante la OPDS, el municipio, mediante el intendente Pulti, el consorcio del puerto. Y yo lo que hago para poder hablar, primero vamos a dejar el fanatismo de lado. ¿Se hace el fanatismo por los colores o el fanatismo por la ecología, ¿no? Sí. Por el ambientalismo. La fundación siempre se basó en el pedido formal a través de una ley. Una ley que cualquiera puede consultar, que es la 11.723. En el Atlántico salió mal, salió como la 12.723, pero la ley es la ley provincial ambiental 11.723. En el artículo 2, inciso 2, es muy clarita y muy taxativa esta ley, dice que para obras que se realicen, ya sea deportivas, camping o turísticas, el responsable de exigir el estudio de impacto ambiental es el municipio, sean estos terrenos provinciales o municipales, obviamente ya está, se sabe que sí, pero sean terrenos provinciales, el que debe exigir el estudio de impacto ambiental es el municipio. ¿Por qué? Porque la envergadura de las obras, estamos hablando de obras, digamos, muy muy leves en cuanto a infraestructura, no estamos hablando de una represa hidroeléctrica, por ejemplo, ¿no? Claro. Ustedes me entiendan. Entonces, el OPDS se expide en eso y le pasa la pelota, digamos, con criterio, avalándose en la ley, se la pasa al municipio. Pues el municipio dice que no, Artime dice que no le corresponde, después es terreno provincial, donde evidentemente no leen lo que están tratando de interpretar, o no lo entienden, porque aún siendo terreno provincial, el que requiere o el que exige el estudio de impacto ambiental es el municipio. Caso concreto y ya pasado fue el balneario Arenas Blancas, que estando en terrenos provinciales, está cerca de la orilla del mar, obviamente, ¿quién pidió el estudio de impacto ambiental? El municipio. Y fue un estudio de impacto ambiental que tuvo que pedir en tiempo, en forma, antes de empezar las obras, hasta íbamos bien. Esto ya lleva 25 meses en los cuales se empezaron las obras sin el estudio de impacto ambiental. 25 meses, chicos, estamos hablando, no estamos hablando de 90 días. Sí, sí. Se modificó drásticamente la dinámica de esa parte de la reserva. Y todavía el representante legal del club dice que no, que la solicitud de impacto ambiental carece de sustento legal y la rechazamos. Obviamente que la rechazan como han rechazado el cumplimiento de la ley. O sea, o se está en la ley o se está fuera. No tenemos términos intermedios. El OPDS, el Organismo de Desarrollo Sostenible, el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, es muy claro. O sea, le dijo al municipio, ocúpense ustedes, porque en la ley dice que este tipo de emprendimientos lo tienen que evaluar ustedes. El municipio dice, no, pero está en terrenos provinciales, con lo cual le pasa la pelota al consorcio, que el consorcio es el que administra el lugar. Pero el consorcio, no es necesario que tenga la facultad de paralizar las obras. Lo que debe hacer es, en todo caso, el municipio informarle al consorcio que va a paralizar las obras. Entonces, vemos que hay una papa caliente que nadie quiere agarrar. Y en el medio no es que están los ambientalistas como loquitos agitando las banderas, salvemos la reserva, sino que aparte de eso, hay una ley para cumplir. Entonces, muchachos, ¿dónde estamos parados? ¿Dentro o fuera de la ley? O sea, o la cumplimos o somos marginales. No hay términos medios. No sé si me entienden, ¿no? No podemos circular por... Yo la leo de esta forma y la interpreto más o menos como así. Sí, el responsable legal del Club Atlético Aldo Civi, al que vos te referías, es Valentín Grasso, que hizo unas declaraciones esta semana en la radio FM Brisas también, y se refería también, ¿no?, a esto de que carece de sustento legal, y obviamente, como vos marcabas recién, hablaba del rechazo a este estudio de impacto ambiental que no fue presentado y por el cual ahora en este momento debería de paralizarse la obra, si no... Y sí, pero chicos, hace 25 meses que empezó la obra. Digamos, o sea, yo me pongo, vamos a ponernos... Sí, hay una parte destruida de la reserva que ya está destruida, obviamente. Aparte, el tipo de relleno que se está utilizando, al principio fue tosca, ahora es basura, o sea, los camiones entran y salen continuamente con cualquier cosa que sirva para rellenar la laguna. Convengamos que es una laguna de muy baja profundidad, son 70 centímetros, 1,20 m la zona más profunda. Entonces, cualquier cosa que se tire enseguida la va a rellenar. Claro. Se cambió, o sea... Yo voy a poner un ejemplo muy fácil. ¿Qué pasa si yo tengo en mi casa, quiero hacer 2 pisos más? Obviamente, contrato un par de albañiles, algunas viguitas, empiezo a levantarlo, pero yo calculo que en menos de 30 o 40 días algún inspector municipal me va a caer encima, me va a hacer una multa y se suspende la obra para ir a una multa. O sea, es mucho más veloz este tipo de control que el que pasó a ojos de todo el mundo, porque todo el mundo que pasa por ahí ve lo que se está haciendo. Y bueno, entonces, ¿quién controla esto? Por eso yo hablo de la papa caliente. Y, claro. Y no, nada, ninguna metáfora mejor aplicada, chicos, que la de los tres monos sabios. O sea, no veo, no escucho y no hablo. Claro, porque esto fue a ojos vistas de todo el mundo. No hubo un telón y de repente apareció un pozo. Que sí iba a ser un estadio. Se pidieron esas tierras para hacer un estadio. Y el estadio no está. Entonces, era un uso definido el que se le iba a dar al lugar. Claro, supuestamente iba a ser para un estadio, después dijeron que iba a ser para un complejo que iba a tener natatorio también. Claro, está bien, pero todas esas cosas, está perfecto que lo tengan, me parece que es un lugar de esparcimiento para todo aquel que pueda pagar la cuota, obviamente. Pero, fantástico, muchachos, asuman la ley, o sea, cumplan la ley antes de empezar con todo esto, se necesita un estudio de impacto ambiental, que les puede dar positivo o negativo. Si les da positivo, chito a la boca. O sea, nosotros tenemos que acatar las cosas que sean ahí siempre y cuando el estudio esté hecho por gente y profesionales responsables. O sea, yo les comparo, para los que digan que eso es un charco hediondo, bueno, macanudo, fíjense los estudios que hace años que se vienen haciendo en la reserva para ver qué tipo de cosas se está protegiendo. Por otro lado, es un espacio de amortiguación entre dos emprendimientos totalmente incompatibles, que son el industrial, por el lado del puerto, y el de Mogotes. Claro. Entonces, yo pregunto, a los vecinos que tienen su chalet frente a la reserva, ¿cuándo eso se convierta en Dock Sud? Porque, evidentemente, ¿por qué se está rellenando la laguna? Para poder expandir el puerto hacia ahí. Lo que hizo el Docibe es una cabecera de playa. Ellos, en cuanto consigan la superficie que necesitan, ahí plantarán bandera. Y lo demás que quede, bueno, lo usará el puerto para... Ya lo dijo Pesati en su momento. Eso no es reserva y está destinado a la expansión del puerto. Tarde se acordaron, muchachos, porque ahora hay un montón de situaciones ambientales y naturales que no se pueden modificar. O sí se pueden modificar, pero de esta forma, ¿no? Claro, ¿y ha llegado alguna noticia de parte del consorcio portuario para paralizar la obra como se debería hacer? Todavía no lo sabemos. Ah. Una cosa sí les puedo decir, o sea, me llama la atención que siempre se le dio tiempo para todo. O sea, con la mediación, yo lo dije antes de que empezara, la mediación es un fracaso. ¿Por qué? Porque a una mediación las dos partes tienen que estar de acuerdo. Si vos querés hacer algo al lado de mi casa y yo directamente no me presento y nada, no sirve para mediar eso. O sea, cuando hay intereses en los cuales uno no le interesa nada, no se puede mediar. Y la mediación se daban 30 días, después se dieron 90, se dieron 60 más. Sí. Me parece que hubo buena voluntad por parte de la gente de la fundación para acceder a la mediación. En la mediación, yo lo dije a los medios, no le gustó a Artime, porque dije, esta mediación ya empieza mal, pero bueno, voy a ponerle las fichas. Vamos a ir, nos presentábamos, colegio de abogados, todo lo demás, nada, nunca pasó nada. Se pide el estudio de impacto ambiental, finalmente, después de muchos meses, tenían 15 días, después le dieron 10 más, o sea, siempre se está dando, pero no encontramos eco del otro lado. Entonces, lo que me encuentro es con unas declaraciones que dice la solicitud de impacto ambiental carece de sustento legal y la rechazamos, bueno, evidentemente esto me da la idea de con quién estamos tratando. sea, no se va a cumplir la ley ni a palos. Sí, y de la posición también inflexible que tiene el club para con tal ese cual. Espacio. Chicos, o sea, nosotros siempre dimos la cara para una mediación, para lo que fuera. Siempre nos expresamos, expresamos primero nuestro repudio hacia ese tipo de acciones, nuestra preocupación por perder espacios naturales en Mar del Plata, pero el club nunca salió a decir nada. O sea, nunca dijo, no, nos estamos avalando, estamos cumpliendo las cosas así como son. O sea, nunca me dijeron que yo estaba equivocado. Claro. No tengo nada del club, más allá de notas, comentarios agresivos hacia nosotros, patoteadas y demás. Bueno, evidentemente el grupo autoconvocados le va a decir a Artime, o para las obras o nos metemos nosotros, y después la responsabilidad va a ser suya. Porque la gente, o sea, chicos, la gente también se cansa, entonces no los van a correr con palos y piedras. Sí, lo habrán hecho una vez, pero y cuando se metan 300 personas, ¿qué va a pasar? Claro. Así los apalean a los 300, porque estamos hablando de 300 personas que no van con ánimos de violencia, sino de que se haga cumplir la ley. Esa gente que se manifiesta, el grupo Avatar, está tratando de que se cumpla la ley, no está pidiendo cosas descabelladas. Se duda de la riqueza ambiental y, bueno, el tipo de ecosistema que hay. Les aviso, los estudios que se han hecho sobre aguas, pero en forma casi continua, arrojan que esas aguas no tienen problema de contaminación. No hay peces nafteros. O sea, si están tan cerca de los tanques de YPF y se dice que hay filtraciones, yo les comento que primero el olor sería totalmente distinto, no habría ningún tipo de fauna, ni peces, ni nada, porque obviamente son muy sensibles, son los principales indicadores de contaminación de agua, la presencia de peces. Y si hay peces y hay aves que se los comen, evidentemente es que el ecosistema no está mal, no está dañado. Sigue dañando con todas las cosas que siguen tirando. Exactamente. Bueno, Eduardo, muchas gracias por el contacto y cualquier novedad nos volvemos a comunicar. Más vale que sigas esperando. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Escuchábamos a Eduardo Bracco, integrante de la Fundación Reserva Natural del Puerto Mar del Plata, hablando un poco sobre el problema que viene acaeciendo ahí en el lugar hace ya 25 meses. Recordemos que este proyecto se había iniciado con un, para la reiteración, proyecto presentado por entonces el legislador del Frente para la Victoria, Mario Rodríguez, que obviamente de la mano de su contacto con Daniel Scioli le había sido otorgado este beneficio al SODIVI, que de todas maneras se había extendido en lo que la autorización de este proyecto había autorizado a priori, pero bueno, esto se dilató más de un año, ya sabemos en qué estado está la reserva, y bueno, un buen primer paso para, de todas maneras, ver que... Sí, falta la notificación, nos decía Eduardo, del consorcio al club, nada más. Estimemos que no esperen un año más todavía para notificarlo, que dejen de trabajar y que no pongan a ninguno de los barbravas del club a cuidar el predio. Y como sabemos, el domingo que pasó fue reelecto Chávez, y me llamaba la atención que mucha gente del iPad, mucha gente del iPod, mucha gente de sistemas operativos privativos avivaban por Chávez, y la tierra de Chávez es una de las precursoras del software libre en Latinoamérica, y por eso me llamaba la reflexión, ¿no? Y decía, ¿qué gente careta, ¿no? Que en este país y en este mundo. Porque uno puede llegar a especular con que la gente que está en contra de Chávez se manifieste con dispositivos de software privativo, sobre todo teniendo en cuenta que Venezuela no solamente desarrolla y promueve, amigo, sino de... que en todas sus dependencias gubernamentales están implementando la distribución basada en Debian Canaima, y en las escuelas está la distribución basada en Debian Canaimita, y no se mataron mucho. Pero bueno, entonces vamos a escuchar el tema de Kevin Johansen, Mac Guevaras, McDonald's. Su cara no paran de vender. parece más que varas. Oye, donas, parece más que varas. Oh, oh, oye, donas. Hermano de Fidel ni pariente de Pinochet, salió de la Argentina y se fue a recorrer. No es de la época de Vita y a pesar del musical, nunca fue asistente de Perón en general. Yo me pregunto por qué le tocó a él, porque todos declaran y hablan en nombre de él. Si yo me pregunto por qué le tocó a él hacer Jesucristo al final de un milenio, che. Todos se dejan la barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él, como si fuera Chávez. Yo me pregunto qué estará pensando él. Si pudiera ver su nombre y su cara, no paran de vender. No. Así. O es que al final nunca muere el que no teme morir. Parece más que varas. Oye, donas, parece más que varas. Oh, oye, donas, parece más que varas. Oye, donas, parece más que varas. Oh, oye, donas, parece más que varas. Ni todo negativo, ni 6-7 rocho. Sin antecedentes. Un programa que resiste a cualquier archivo. Claro, porque recién empieza. Mirá vos. ¿Y los invitados dónde están? Y no están. ¿Y qué pasó? ¿No llegaron? No, se fueron. Se fueron. Mire, estaban invitados Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero, y Néstor Pitrola, dirigente del PO. Iban a hablar sobre el caso Alfonso Severo. Si fue secuestro, autosecuestro, no fue nada de secuestro, vaya a saber qué. Porque mucho se habló. Entonces Pitrola, desde el fondo del estudio, estaba a los gritos diciendo: no puede ser, Feynman, la segunda vez que me invitan acá. Y hay solamente 4 o 5 minutos para hablar y somos 2 invitados. Tipo vedette, si no tiene ganas de estar, se van. Y se fueron. Vamos a hacer una cosa. Esto a mí no me pasa con Paola Juárez. Esto no, por supuesto, con Paola Juárez te cosan cosas mejores. Puedes preguntar lo que quieras. ¿Qué crees que pasó con Alfonso Severo? Y es medio raro el tema, ¿no? ¿A pasar así o se me vas a tener 5 minutos de monosílabo o no? Un poco raro, una situación rara. Esperate que me siento en la otra silla, así soy el otro entrevistado. Feynman es mi nombre, ¿qué tal? Buenas noches. El otro día hablaron mucho de la defensa que hizo de la presidenta de Cristina Kirchner, acá cuando dijo, Sí, todo el mundo habló. Cuando se hace un comentario político, como ayer, qué bolongo con los Chávez, que si ganaba Chávez, que perdía Chávez. Y ganó Chávez, y le sacó como 10 puntos, pero decía que perdía, no entendí nada. Según los canales que ibas viendo, nadie quería decir nada, pero era obvio que ganaba Chávez. Sí. No le voy a preguntar nada por la elección de Venezuela, porque si no empieza a decir, uy, no, cada vez que habla en serio, no, va a defender al comandante. Yo estaba en el teatro, me iba enterando porque cuando la gente empezó a, básicamente, a putearme, ya me di cuenta que estaba ganando Chávez. Te habrán pedido hasta la cinta de capitán. ¿Te pasó que alguno te pidiera la camiseta antes y durante el partido dijera, ni loco, te la voy a dejar? Sí, que me pasó que antes del partido por ahí alguno me pide la camiseta y después me está marcando, me pega o algo y en calentura se la digo, ¿no? Andá a cambiar la camiseta a otro. Rocío, creo que no me podés negar que existe la prostitución. Yo no la vi. Yo también. No existe si yo no la veo. Droga también te diría. Yo no vi droga en el medio. Perdón. No, que queden claras las cosas. Yo no me quebré porque me acusaron de prostituta. Yo prefiero que me digan prostituta y no gorda. Bueno, señores, nos vamos despidiendo. Escuchamos el resumen 2. Primero, Feynman autoentrevistándose. Falta de alguien para entrevistarse. Autoentrevista al mismo. Un maestro del periodismo, Eduardo Feynman. Luego escuchamos a Tinelli haciendo algunos comentarios entre líneas sobre lo que fue la elección de Chávez. Y fogoneando a Flor Peña, que estaba ahí por bailar en su programa. Luego escuchamos a Lionel Messi contando un par de anécdotas sobre lo que es cuando le piden, obviamente, las remeras antes de los partidos, inclusive. Y finalmente a la prostituta de Marengo, que obviamente prefiere que la llamemos así antes de que la gorda de Marengo. Pero bueno, vamos a darle el gusto a la prostituta de Marengo. Es el paradigma de la rubia. Exactamente. ¿Algún saludo, Torres? Le mandamos un saludo a todos los oyentes que estuvieron pendientes del 471-4805, pero Nicanor Gonzalo Heredia, en un accionar burdo, no nos permitió que nuestra sección en emblema salga al aire. Aún. Yo mando saludos a Florencia Sofía de Solcitos, a mi abuela, a mi padre y a todos los que nos estén escuchando. Muchas gracias, Juan, por operarnos como cada sábado. Esperamos que nos escuchen la semana que viene. Ahora se quedan con Por Si Pasa en la programación de La Azotea. Y nosotros nos encontramos, obviamente, el sábado que viene a las 17 horas. Muchas gracias, señores, y nos vemos la semana que viene. Adiós.